Buenos días, querida familia, queridos hermanos, amigos míos. Bendito sea Dios por darme el regalo de la vida y poder saludarles y compartir con ustedes una porción más de la palabra de Dios. Estamos ubicados en Apocalipsis capítulo 1, versículo 12 y 13. Estamos ampliando nuestro conocimiento en la frase a quien Juan ve al voltear hacia atrás, como dice el 13, a uno semejante al Hijo del Hombre. Dice el verso 12, me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. El Hijo del Hombre. Ayer vimos que Adán, cuando fue creado, cuando fue planeada su creación, su existencia, la Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, nos muestra el diseño, nos muestra el plan que debía de ser, que debía de llevar la imagen, la semejanza, la naturaleza de su creador. Tendría que ser santo como él, perfecto como él, y en el exterior de igual forma. Es maravilloso, mis hermanos, cuando nosotros sabemos que venimos de las manos de Dios, que Él nos dio forma conforme a su imagen, que nos hizo conforme a su semejanza. Esto debe de ser motivo profundo de agradecimiento. Qué triste aquellos académicos, eruditos, que piensan algo diferente, los que apoyan la evolución, de que somos lo que somos hoy gracias a un proceso evolutivo de formas inferiores que se ha tomado millones y millones y millones de años para llegar a ser lo que somos. Qué triste. Me regocijo, alabo a Dios y disfruto tanto saber que cada uno de nosotros viene trayendo en sí la imagen y semejanza del Dios Creador Todopoderoso. Amén. Que ese es nuestro origen, que de allí procedemos. Solamente si sabemos de dónde venimos y por qué estamos aquí y para qué estamos aquí, sabremos hacia dónde vamos. Y pueden estar cayendo bombas, pueden estar cayendo misiles, mire, el mundo está loco. El mundo está bajo el dominio del rebelde, del asesino, del ladrón. Y es natural que se estén dando estas cosas que estamos viendo en los medios de comunicación, porque están controlados por pasiones, por ambiciones, por deseos no santificados. Mas nosotros que sabemos de dónde venimos, quién está con nosotros, quién está trabajando en nosotros, por nosotros y para nosotros. Hermanos, sabemos que esto va a terminar de una manera maravillosa en favor de los hijos de Dios. Y hay algo que cada uno de nosotros debe, tiene que estar cumpliendo, haciendo, porque no somos accidentes de la naturaleza, no somos un proceso furtivo de la evolución, somos un diseño perfecto, llevando la imagen y semejanza de nuestro Dios. Cuando encontramos esa verdad en la palabra de Dios y la vivimos y la disfrutamos, hermanos, nada importa más. Satanás no puede entramparnos con sus migajas, con sus, ¿cómo se le llama? Espejismos, engaños. Tenemos un propósito por la cual existimos. Y así como Adán, antes de la caída, vimos en San Lucas que Adán fue llamado Hijo de Dios. Y todo era hermoso. Y hermoso en gran manera. Hasta que sucedió el problema que el hombre hizo mal uso de su libertad, de su libre albedrío. Que cuando se confrontó a una segunda voz, a una idea diferente, optó, y eso trajo la peor desgracia para nuestra raza, para nuestro planeta, para el mundo entero. Y mientras nos acerquemos al tiempo último, al fin del tiempo, todo el alcance del error, de la infidelidad de nuestros primeros padres va a escalar a una magnitud nunca antes vista. Y para redimirnos, para rescatarnos, para salvarnos, para restaurarnos a una relación nueva con nuestro Creador, con nuestro Hacedor, con nuestro Dios, aparece el personaje de nuestro estudio, el Hijo del Hombre. Leemos en capítulo 4 de Génesis. Déjenme ver acá. Que Adán tuvo un hijo conforme a su semejanza. A ver, vamos a ver esto acá. Dice Génesis 5. Para que veamos la armonía que existe en el relato del Génesis, la importancia del Génesis, para comenzar a disfrutar el Evangelio, las buenas nuevas que Apocalipsis presenta. Apocalipsis tiene y debe de ser un libro de buenas nuevas, no un libro que aterroriza. ¿Alguien puede leerme? Capítulo, lo leernos para todos. Génesis capítulo 5, versículo 3. Génesis 5, 3 dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Set, noten, Adán, en pocos capítulos antes, 4 capítulos antes, en su creación, llevaba la imagen y la semejanza de Dios. Tal no es el caso en Set. algo se ha arruinado. Y Adán tuvo el privilegio de llamarse directamente hijo de Dios. Mas cuando cayó en desobediencia, cuando cayó en pecado, pasó a ser hijo, súbdito, representante del partido opositor, del rebelde, de Satanás. Y ahora nace su podríamos decir, su tercer hijo. Set es engendrado y nace trayendo la imagen y la semejanza de Adán. Y Adán ahora ha caído en pecado. La naturaleza de Adán es pecaminosa. Set, y de allí para adelante, ningún ser humano, ni un solo ser humano, volvió a nacer con la imagen y la semejanza, con la naturaleza de Dios. Todos fuimos trayendo la imagen y la semejanza, el carácter, la naturaleza, la propensión natural de nuestros primeros padres. Noten que no estoy diciendo que venimos cargando con el pecado de nuestros padres. Esto no tiene que ver con acciones, tiene que ver con una naturaleza, con una semejanza tendida, vendida al pecado. Y ahora estas mismas palabras que encontramos en Génesis 1:26 y en el 5:3, de que el hombre llevaba imagen y semejanza de Dios al principio, y que después Set lleva la imagen y semejanza de Adán. Noten ahora lo que dice Apocalipsis. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros, a uno semejante. Llevaba la semejanza. Llevaba la naturaleza al Hijo del Hombre. ¿Por qué Jesús se deleitó tanto en llamarse a sí mismo Hijo de Hombre? No. Porque solamente en la condición de hombre, semejante a los hombres, con la naturaleza de los hombres, podía rescatar, podía redimir, podía restaurar lo que el hombre había entregado fácilmente en manos del enemigo. Solo como hombre. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Note lo que dice. ¿Alguien tiene la Biblia abierta? Pueda buscar. Filipenses capítulo 2, verso 5. Dice. Filipenses 2, 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se... ¿Verdad que era Dios? ¿Verdad que ese era? Voy a poner era, aunque la palabra es. Era Dios, estaba con Dios, era eterno, era santo, nunca hizo mal, nunca cometió pecado. Pero el estar en esa posición de Dios semejante a Dios, igual a Dios, las mismas palabras, antes de, versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó de sí mismo. Dejó esa divinidad, dejó esa deidad y tomó sobre sí mismo la forma de siervo, hecho semejante. Miren, vuelve otra vez la palabra. ¿Semejante a quién? A nosotros. A los hombres. Semejante a Diógenes, semejante a Donald, semejante a Marlene, semejante a la raza humana, semejante a los humanos. Solamente haciéndose el creador nuestro, semejante a, podía redimirnos, podía rescatarnos, podíamos nosotros confiar en su codescendencia, podía redimir al universo. Se hizo semejante a los hombres, pero no se quedó allí, siendo únicamente semejante a nosotros. Qué eso, qué bonito, qué hermoso, qué maravilloso pensar que se hizo como nosotros. Pero va más allá. Desciende aún más. Verso 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Descendió más de ser semejante a los hombres. Se hizo siervo, se hizo esclavo, se hizo sirviente de los hombres. ¿Saben qué es lo que dice Isaías Dios, capítulo 53? Mira lo que dice Isaías 53. Versículo 3, 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Pregunta genérica para el que quiera responder. ¿Por qué no lo estimamos? ¿Por qué? ¿Por qué no lo estimamos? Porque bajó a profundidades de la humillación. Y algo que es humillante, algo que es bajo, nosotros no lo aceptamos. ¿Quién de ustedes, hermosas hermanas, va a querer andar con una amiga en calidad de prostituta en la calle, conversando con ella? Usted cuida su imagen, usted cuida su reputación. ¿Quién de nosotros los hombres se siente a gusto caminando, haciendo de un borracho su amigo, ese mal hablado, ese marginado de la sociedad? ¿Por qué no lo estimamos? Porque se humilló a sí mismo. Bajó más profundo que cualquier ser humano pueda bajar, para no dejar a nadie sin esperanza, para no dejar a nadie sin consuelo, sin posibilidad de ser restaurado. Por eso no lo estimamos. Ese comilón y bebedor, amigo de borrachos y de prostitutas, ese despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores. Con experiencia en el quebrantamiento. Escondimos de él el rostro. Cuando escondemos el rostro de alguien es porque nos da pena, nos da vergüenza. Mejor que ni nos mire, que no nos identifique. Capaz si aquí en público se le ocurre saludarnos. ¿Y cómo? No, no. El Hijo del Hombre. Salmos 22, miren lo que dice. Acuñando lo que dice Filipenses, acuñando lo que dice Isaías. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmos 22:1. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, donde él estaba antes. Las alabanzas celestiales. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron a... ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no me escuchas a mí? Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Esto es lo que cada uno de nosotros necesita. Para poder alejarnos del pecado, tiene que haber algo más grande, más hermoso, más sublime, más atractivo. Y si esto que la palabra de Dios nos presenta con claridad no tiene la capacidad de arrancar nuestra inclinación al pecado, entonces nada lo podrá hacer. En su condición humana, en su condición de hombre, ¿por qué todos que te claman tú respondes? ¿Por qué todos se tratan bien? Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio, escarnio, burla de los hombres. ¿Por qué tanto? Porque descendió, se humilló a sí mismo. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová y mírenlo. Líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Aunque no me respondas, aunque no te siento, yo sigo confiando en ti. Aunque todos me han abandonado y no veo respuesta tuya. Nadie de nosotros sabe qué es esto en la práctica. Siempre habrá alguien que te ame, que te valore. Para alguien en el mundo, aunque sea solo para tu madre, tú eres especial. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Bazán. Me han cercado. De paso, cuando está haciendo referencia aquí a animales, nosotros no tenemos ni la idea qué era lo que Jesús podía ver. Satanás y sus demonios, principados y potestades de las tinieblas que lo atormentaban, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto de seco, como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Me perforaron, se los clavaron. Contar puedo todos mis huesos. Oiga, ¿en qué momento nosotros podemos contar todos nuestros huesos? Estando completamente desnudos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Me desnudaron, dice el 22:18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame del poder de los búfalos. A este ser maravilloso es a quien Juan contempló. En Apocalipsis 1:13. Primera Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice: e indiscutiblemente, o sea, no existe oposición, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, el misterio de la bondad, el misterio del amor, el misterio de la santidad. Grande es el misterio, un misterio, hermanos. Nuestra comprensión es inútil ante semejante tema que yace en las Sagradas Escrituras, esperando que nosotros comencemos a apreciar un poquito en lo que podamos apreciar, el cual será el estudio por las edades eternas. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Qué misterio? Dios fue hecho ser humano. Dios tomó nuestra naturaleza, haciéndose semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, bajó más de lo que cualquiera de nosotros. podría descender. Dios fue manifestado en carne. El camino a Cristo, dice, página 13, párrafo 1. Jesús vivió, sufrió y murió para redimirnos. Él se hizo varón de dolores para que nosotros pudiésemos ser hechos participantes del gozo eterno. Él se hizo hijo de hombre para que tú y yo pudiésemos ser hijos de Dios. ¿Cómo no poder entender esto? ¿Cómo está rechazando este regalo? Dios permitió que su Hijo amado, lleno de gracia y de verdad, viniese de un mundo de gloria indescriptible, inimaginable, inefable, a un mundo corrompido y manchado por el pecado, oscurecido por la sombra de la muerte y la maldición. Permitió que dejara el seno de su amor, la adoración de los ángeles, para sufrir vergüenza, insulto, humillación, odio y muerte. Por darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Contémplalo en el desierto. Contémplalo en el Getsemaní. Contémplalo sobre la cruz. El Inmaculado Hijo de Dios tomó sobre sí la carga del pecado. El que había sido uno con Dios sintió en su alma la terrible separación que produce el pecado entre Dios y el hombre. Esto fue lo que arrancó de sus labios el angustioso clamor: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La carga del pecado, el conocimiento de su terrible enormidad, cosa que nosotros no sabemos, cosa que nosotros desconocemos, y con la ayuda de Dios nunca lo sabremos. El conocimiento de su terrible enormidad y la separación del alma de Dios. A esto me refiero, que nunca lo sabremos. Fue lo que quebrantó el corazón del Hijo de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Lo dio no sólo para que viviese entre los hombres, llevase los pecados de ellos y muriese para expiarlos, sino que lo dio a la raza caída. Cristo debía... ¿Perdón? Lo dio a Adán antes de la caída. No. Lo dio a la raza caída. Sí. Me llamó la atención esa parte. Cristo, que lo estoy haciendo un highlight. Y esto se pone más hermoso. Cristo debía identificarse con los intereses y las necesidades de la humanidad. El que era uno con Dios se vinculó con los hijos de los hombres mediante lazos que jamás serán quebrantados. ¿Sigo? Sí, por favor. Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Es nuestro sacrificio, nuestro abogado, nuestro hermano, que lleva nuestra forma humana delante del trono del Padre, y por las edades eternas será uno con la raza a la cual redimió. Es el Hijo del Hombre. Y todo esto para que el hombre fuese levantado de la ruina y la degradación del pecado, para que reflejase el amor de Dios y compartiese el gozo de la santidad. Gloria a Dios. Escuchen bien. La última parte. Me fascina. Me fascina. Hola, hola. ¿Qué cita fue esa? Camino a Cristo, página 14, párrafo 3. La última parte. Él es nuestro sacrificio, nuestro abogado, nuestro hermano, que lleva nuestra forma humana delante del trono del Padre. Y por las edades eternas será uno con la raza a la cual redimió. Es el Hijo del Hombre. Y todo esto, Hijo del Hombre, se hizo uno con nosotros, llevó nuestra naturaleza pecaminosa, y lo vamos a ver más adelante, así, literal, textualmente. Todo esto de hacerse hijo de hombre, de humillarse, de que experimentar todo lo que hemos visto, y todo esto, ¿para qué? Para que el hombre fuese levantado de la ruina y degradación del pecado. Primer motivo, primera razón, todo lo que hemos visto, el primer propósito para levantarnos de la desgracia. Número dos, segundo propósito, para que reflejase el amor de Dios y compartiese el gozo de la santidad. Oiga, ¿cómo es posible que no entendamos la razón, los propósitos, los motivos por la cual el Dios eterno, el Inmaculado, el Verbo, el Creador del universo, aquel cuyos mundos no caídos se deleitan en adorarle, en ser, ¿cómo es posible que nosotros, miserables mortales, no podamos apreciar, agradecer que todo lo que sufrió fue para levantarnos a nosotros que estábamos en la degradación del pecado, arruinados completamente? Y para que ahora reflejemos el amor de Dios. Que se refleje el amor de Dios. Él vino y reflejó el amor de Dios. Entendemos un poquito del amor de Dios. Y compartamos ahora el gozo de la santidad. ¿Hasta cuándo vamos a seguir argumentando, justificando, ajustando nuestra manera torcida de vivir? Cuando hubo uno que descendió, que sufrió, para que nosotros vivamos en vida nueva. Página 15, párrafo 1. El precio pagado por nuestra redención, el sacrificio infinito que hizo nuestro Padre Celestial al entregar a su Hijo para que muriese por nosotros, debe darnos un concepto elevado de lo que podemos llegar a ser por intermedio de Cristo. Al considerar el inspirado apóstol Juan, la altura, la profundidad y la anchura del amor del Padre hacia la raza que perecía, se llena de alabanza y reverencia, y no pudiendo encontrar lenguaje adecuado con que expresar la grandeza y ternura de ese amor, exhorta al mundo a contemplarlo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados como hijos de hombre. ¿Hacia dónde debe de llevarnos contemplar el amor de Dios, a que veamos que todo esto fue hecho para que seamos llamados hijos de Dios. ¡Cuán valioso hace esto al hombre! Ahora tiene valor, ahora tiene belleza, ahora hay anhelos de eternidad, ahora hay victoria sobre el pecado, ahora. Por la transgresión, los hijos de los hombres son hechos súbditos de Satanás, hijos del diablo. Por la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo, los hijos de Adán, los que llevan la semejanza de Adán, los que llevan la naturaleza pecaminosa, pueden llegar a ser hijos de Dios. Al revestirse de la naturaleza humana, Cristo eleva a la humanidad. ¿Cuán alto, imagínense? Al vincularse con Cristo, los hombres caídos, son colocados donde pueden llegar a ser, en verdad, dignos del título de hijos de Dios. Una pregunta para cada uno de ustedes. ¿Qué era más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Llegar a ser hijos de Dios o llegar a ser hijos del hombre? ¿Nosotros llegar a ser hijos de Dios o Jesús llegar a ser hijo de Dios? ¿Qué es más fácil? Amén. Aquí me aparece. Así creo, esa era Ruth, y así creo. Es más fácil ser hijos de Dios que ser hijos del hombre. Amén. Gloria a Dios por ello. ¿Y a cuántos de ustedes les gusta esa noticia? ¿Verdad que son buenas nuevas que hay en el Apocalipsis? Pero interesantemente es una buena nueva que como que no queremos entender. Como que se nos hace tan bueno que creemos que es mentira. Pero es así. Demasiado bueno para ser cierto, pero es cierto. Es cierto. Amén. Hermanos, miren, ¿saben por qué era más difícil para Jesús ser hijo de hombre? Por lo que encontramos en Isaías 53, por lo que encontramos en Salmos 22, o sea, de causa a efecto. ¿Quieres convertirte en uno de ellos para poder redimirlos? Mira el cuadro que te espera. Como quiera voy. Como quiera los amo tanto y pagaré el precio. Voy. Me haré uno con ellos. Para llegar a ser hijos de Dios, mira lo que se te ofrece. Y mira de dónde tú vienes y mira de dónde Jesús venía. Naturalmente es más fácil llegar a ser hijo de Dios. Porque para ser hijo del hombre, vean todo lo que incluía, todo lo que él debía de incurrir de causa a efecto. La causa en volverse hijo de hombre, el efecto, tendría que bajar a las profundidades más bajas del ser humano, que nadie de nosotros ha caído en ello. Nadie. Si uno de nosotros dijera, yo he caído tan bajo, más que Jesús, entonces Jesús no podría ser tu salvador, porque no te entendería. Pero Jesús, para asegurarse que nadie de nosotros quede con argumento válido, justificable, todos los que esperaron en ti fueron auxiliados. Dios mío, ¿por qué a mí no? Clamo a ti de día y de noche y no hallo para mí respuesta. Claro, obvio, yo soy menos que hombre, yo soy un gusano. Y no hombre, oprobio de los hombres. qué privilegio para el ser humano. El apóstol Pablo nos, el apóstol Juan nos invita. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Yo he leído un montón de veces El Camino a Cristo, pero ahora veo la armonía que hay. Gracias a Dios por el Apocalipsis, que me devuelve a lecturas anteriores de la Biblia y de la inspiración, y cobran un sentido tan dulce, tan grande, tan santo. Terminamos en el camino a Cristo diciendo: tal amor es incomparable que podamos ser hijos del Rey Celestial. Tal amor es incomparable que podamos ser hijos del Rey Celestial. Promesa preciosa. Tema, tópico, tema de la más digno, tema digno de la más profunda meditación. ¿Cierto o falso? Amén. Cierto. Miradlo en el desierto. Miradlo en el pesebre, vaya. Miradlo en el establo. Miradlo en Egipto. Miradlo en Nazaret. Miradlo en el templo. Miradlo en el desierto. Miradlo en el Getsemaní. Miradlo en la cruz, para que puedas disfrutar las escenas que presenta el Apocalipsis. Es nuestro hermano. Y no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¡Ay, qué bonito! Incomparable amor de Dios para con un mundo que no le amaba. Este pensamiento ejerce un poder subyugador que somete el entendimiento a la voluntad de Dios. ¿Quieres tener victoria sobre el pecado? ¿Quieres vivir una vida nueva en Cristo Jesús? Solo esto, teniendo en mente al Hijo del Hombre, al que descendió, al que se humilló, hará que tu entendimiento se someta a la voluntad de Dios. Ah, que otros se van a burlar de ti. Tranquilo. Tú sabes por qué lo haces. Cuanto más estudiamos el carácter divino a la luz de la cruz, mejor vemos la misericordia, la ternura y el perdón unidos a la equidad y a la justicia. No es que podamos, una vez perdonados, vivir en complacencia de la naturaleza pecaminosa. No, hermanos, no. ¿Qué propósito tendría? ¿Qué razón tendría decir que estamos en Cristo Jesús viviendo y complaciendo los gustos, las pasiones, las diversiones, los deportes que antes? Mire, no hay peor insulto que yo vea adventistas vistiendo camisetas de los clubes de fútbol. Yo no entiendo eso. Para mí eso es un insulto, ¿sabe? No les digo nada. Me aguanto, porque un día yo estuve allí. Pero pero contemplar esto subyuga tu entendimiento a la voluntad. Y no es la voluntad de Dios la que queremos hacer. Y no es la voluntad de Dios la que queremos experimentar, como dice Romanos capítulo 12, que es agradable, santa, dulce y perfecta. No es eso. Pues al meditar en el Hijo del Hombre, tu entendimiento se somete a la voluntad de Dios. Romperse puede todo lazo humano. Separarse el hermano del hermano. Olvidarse la madre de sus hijos. Variar los astros sus senderos fijos. Mas ciertamente nunca cambiará el amor providente de Jehová. Es más fácil salvarse que perderse. Es más fácil para mí y para ti llegar a ser hijos de Dios que lo que fue para Jesús llegar a ser hijo del hombre. Y deseara yo que pudiéramos pasar todo el día acá y se acabó el tiempo. Para terminar, dice, Dios nos cuida. Página 72. Y mañana continuamos, porque este estudio, recuerden, es un tema digno de la más profunda meditación. Y compartiré todo el material relacionado a este tema, de que el Verbo se hizo carne, tomó nuestra naturaleza pecaminosa, la semejanza, la imagen y la semejanza de Adán como Set. Por eso se llama Hijo de Hombre. La encarnación de Cristo es el misterio de todos los misterios. Podemos disfrutarlo, podemos ser conmovidos por ello, pero entenderlo en plenitud, nadie, ni el diablo mismo, y es más inteligente que nosotros. La encarnación de Cristo es el misterio de todos los misterios. Cristo era uno con el Padre. Y sin embargo, estuvo dispuesto a descender de la exaltada posición de quien era igual a Dios para poder cumplir su plan de amor para la raza caída. Él se convirtió en hueso de nuestro hueso y carne de nuestra carne. Habría sido una humillación casi infinita. Escucha bien esto, misterio de misterios. Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia, la santidad, la perfección del Edén. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4,000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán. Ojo, ni siquiera tomó la imagen y semejanza de Set. Sino cuando la humanidad, cuando la especie se hallaba debilitada por 4,000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Adulterio lo cargó. Malas palabras lo cargó. El robo lo cargó. El asesinato lo cargó. Mas él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Oh my goodness. Gloria a Dios. Amén. Qué tremendo contraste entre la divinidad de Cristo y el impotente niño nacido en el pesebre de Belén. Veamos a Cristo en el cielo. Veamos a Miguel. Veamos al ángel de Jehová. Veamos a Jesús, el segundo en la deidad. Ahora míralo en el pesebre. Y sin embargo, el creador de los mundos, aquel en quien habitaba la plenitud de la divinidad corporalmente, se manifestó en el desvalido bebé del pesebre. La divinidad y la humanidad estaban misteriosamente combinadas y el hombre y Dios se fusionaron. Alabado sea Dios. Amén. Gloria a Dios. Aquellos de nuestro pueblo que aseveran que no era posible que Cristo pecara, no pueden creer que Él verdaderamente tomó sobre sí la naturaleza humana. ¿Pero acaso Cristo no fue tentado, no solo en el desierto por Satanás, sino a través de toda su vida, desde la niñez hasta la su edad adulta? Nuestro Salvador tomó la naturaleza, la humanidad, con todos sus riesgos. Se vistió de la naturaleza humana con la posibilidad de ceder a la tentación. No tenemos que soportar nada que Él no haya soportado. ¿De qué nos quejamos nosotros? Esta es la parte conmovedora del Hijo del Hombre. Mañana continuaremos con ello, pero termina, ya pudimos ver rasgos de victoria, termina con un tono de victoria. Que Dios me los bendiga ricamente, los quiero mucho. Gracias por ese apoyo incondicional. Si ustedes no estuvieran, yo tampoco estuviera disfrutando ni creciendo en lo que Dios desea darme. Les mando un fuerte abrazo. Voy a pedir a... ¿Puedes tener la oración, Lauri? Con mucho gusto. Gracias. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. Amado Dios, gracias por este estudio tan precioso de tu palabra. Qué amor tan grande, Señor. Cuánto necesitamos tu Santo Espíritu, que abra nuestra mente y que comprendamos, ¿no?, aunque sea un poquito, ese amor tan grande que tu Hijo amado dejó el cielo, dejó el trono, tu corona, lo dejó todo por venir a tomar la forma humana y descendió tan bajo, todo para que nosotros llegamos a ser hijos de Dios. Gracias, Señor, qué privilegio tan grande. Cuánto anhelamos, Señor, conocerte más. Bendice el monotona, cielo, ungiendo con tu Santo Espíritu. Y a nosotros, condúcenos cada vez más cerca de ti, mientras nos preparamos para tu pronta venida. Gracias, Señor, porque por la eternidad estudiaremos este tema del amor tan grande de Dios hacia esta raza caída. Quédate con nosotros, Señor. Gracias por hablarnos. Te agradecemos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.